Ser crucificado, grité a los hombres. ¿Por qué se habría de derramar tu sangre sobre nuestras cabezas? Me respondieron. ¿De qué otra manera podríais ser exaltados, sino crucificando a los locos? Les respondí. Y ellos asistieron y me crucificaron, y la crucifixión me apaciguó. Y cuando pendía entre el cielo y la tierra, alzaron la cabeza para mirarme, y estaban exaltados, pues nunca habían alzado la cabeza. Pero mientras estaban allí mirándome, uno de ellos gritó: ¿qué estás tratando de espiar? Y otro hombre gritó: ¿por qué causa te sacrificas? Y un tercer hombre dijo: ¿crees que a ese precio adquirirás la gloria del mundo? Y luego un cuarto hombre: mirad cómo sonríe, ¿puede perdonarse tal dolor? Y yo les contesté a todos, explicando: recordad solo que he sonreído. No estoy espiando nada, ni sacrificándome, ni deseo la gloria, y no tengo que perdonar nada. Yo tenía sed, yo supliqué que me dierais de beber mi sangre. Porque, ¿qué otra cosa puede saciar la sed de un loco sino su propia sangre? Estaba yo mudo, y os pedí que me desgarrarais para tener bocas. Estaba yo prisionero en vuestros días y en vuestras noches, y busqué una puerta hacia más vastos días y más vastas noches. Y ahora me voy, como se han ido ya otros crucificados, y no penséis que nosotros, los locos, estamos cansados de tanta crucifixión, pues debemos de ser crucificados por hombres cada vez más grandes, entre tierras más vastas y cielos más espaciosos. Thank you. noches, amigas y amigos del sótano. Bienvenidas, bienvenidos a este programa de música, poesía y conciencia, donde los niños del planeta, cada miércoles de 10 a 11, bajamos los peldaños que nos traen a este rincón, donde podemos, prenda a prenda, ir desnudando nuestra alma y compartir ese precioso regalo que tenemos debajo de la piel. A veces los regalos van en una dirección y otras veces en otra. Incluso hay veces que la música, las palabras son un regalo en sí, que se expande más allá de donde nuestra vista alcanza. Lo hace mediante las ondas hercianas en la frecuencia modulada en el 90.3 de la FM si estás por el puto mar menor y nos escuchas con un transistor, con una radio de toda la vida. Y también se puede dar el caso que nos escuches en cualquier parte del planeta a través de marearock.com y radio.sanjavier.es, que es la manera que tenemos a día de hoy, porque estamos intentando esforzarnos con el tema de la telequinesia y la telepatía para emitir también por las ondas alfa este programa de radio. Hoy tenemos sorpresas. Me encanta que la familia crezca. Pues así de bien suena este Ultramar, recientísimo trabajo de Iván Sánchez. Es un disco autoproducido y autogestionado que grabó en un estudio personal este músico alicantino, por decirlo de alguna manera, este aquí al lado del Pinar de Campo Verde, del Pilar de la Horadada, a escasos 12 kilómetros de los estudios de Radio San Javier, pero que ya es otra comunidad autónoma. Pues este músico, porque hay que decirlo con mayúsculas, se ha currado un pedazo de disco, él y sus amigos. No queremos destripar mucho el contenido de este disco, ni los secretos, ni las características, ya que tenemos apalabrada una entrevista con Iván, que vendrá el último miércoles de este mes para presentarlo y hablar sobre él. Decir que está a la venta ya por 5 euros, lo tiene ya a la venta, puntos de momento reducidos, está mirándolo el tema de distribución para ponerlo en locales de ocio, o sea, sé, traduciendo, en bares, que es donde la gente vamos a escuchar música, entre otras cosas, y poder adquirirlo. La verdad es que está muy bien presentado, es un disco, no es grabación en CD grabable, con una maquetación con muy buen gusto, y bueno, que merece la pena. La verdad es que a mí Iván me lo dio el domingo pasado y lo escuché tranquilamente el domingo por la noche mientras curraba, y me sorprendió gratamente, ya no solamente por la calidad técnica que tiene este músico, que se sobreentiende, sino por la calidez y la variedad de sus temas. La verdad es que es un disco que puedes escuchar a cualquier hora del día y en cualquier momento. Bueno, como decía, no vamos a destripar más este disco Ultramar, Iván Sánchez. Ya seguiremos dando detalles de este disco, esperando tener a Iván en el estudio de Radio San Javier para entrevistarlo y poder adelantar la distribución. Sí decir su dirección de página web, que es www.myspace/ Iván Tirado Sánchez. Iván Tirado Sánchez. Ahí podéis contactar con él y escuchar estos temas más detenidamente. E imagino que solicitar el disco correo postal por 5 euros, la verdad es que merece mucho, mucho la pena. Mucho tiempo que no veo el amor en los demás. Ya nadie sonríe ni dice la verdad. Guerras, torturas y engaños en la televisión. Y lo único que puedo hacer es susurrar esta canción. Veo alejarse la espalda de mi juventud entre campos de amapolas y sombras de multitud.

no estarán, no estarán, no estarán, no estarán. Decía al principio de la noche que la familia crecía muy gratamente para nosotros. Tenemos esta noche aquí que nos va a poner, o que ya ha empezado a ponernos unos cuantos temas, uno de los niños del planeta, uno de los hermanos. Tota, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué ha sonado? Es el primer disco de Zoo. Un discazo. No ha tenido mucha repercusión comercial, pero artísticamente es la hostia. A veces no hace falta que un disco tenga repercusión comercial para que lo apreciemos. Zoo, ¿de dónde sale ese grupo? Es un grupo madrileño que viene de la forma una, viene de otro grupo, que es 995. Y nada, y han empezado ya cantando en castellano. Es su primer disco y el año pasado estuvieron aquí en Murcia, en la 12:30. Uh-huh. Fue un conciertazo, pero muy poca gente hubo. Es lo que pasa cuando a un grupo no se le conoce mucho. Bueno, para eso estamos nosotros aquí, para darlos a conocer y que la próxima vez los escuche, vaya a verlos más gente. Efectivamente. ¿Con qué seguimos? Pues ahora cambiamos un poco y vamos con del último disco de Machine Head. El corte 2, no recuerdo el nombre, pero la primera frase de la canción es muy significativa. We'll be right back. Esto ha sido Machine Head, el último disco. Y ahora va del último grupo de Mike Patton, ese genio, Peeping Tom. Un lujazo, remezcla distintos estilos de música y lo abarca todo. Un genio, Peeping Tom. Thank you. Pues esto ha sido Peeping Tom, el último proyecto de Mike Patton, que supongo que estará ya pensando en el siguiente. Un tío con una efervescencia mental impresionante. Y pasamos de Mike Patton al otro genio, un genio español, Rodrigo Llamazares, con su último proyecto CIA, por todos conocido como el cantante de Super Scum, pero con este disco se ha venido arriba, vamos, es un discazo. Pues eso, de hecho esta canción no es del disco, es una canción que colgó en su MySpace, yo creo que está grabada con muy pocos medios porque su sonido es muy limpio y casero, suena. Una canción muy dulce que sirve para despedirme en este mi primer programa de radio con mi colega Tiago. Estrella eléctrica, amante cósmica, aurora sideral, hiperespacial. Estrella acústica, prométeme que no serás fugaz, que brillarás, permanecerás orbitando alrededor de mi corazón, atrapándome en tu campo de atracción, saliendo del espacio-tiempo, solo con meterme ahí dentro. Dime que sí. Esto es lo que es, esta vez sí. Dime que sí, dime que sí. No lo nombres, dime que sí, esta vez sí.

gritos estos Motorhead. Rock out cantaban. Así se llama este tema. Es su último trabajo hasta el día de hoy, del año 2008. Motorizer. Motorhead. La verdad es que hard rock en su puro estado. Increíbles. La verdad es que es otro de los discos que nos tenemos que poner a las 7 de la mañana cuando nos despertemos para ir a currar. A ser posible, entre el nivel 9 y el nivel 10 de nuestro gran equipo de música, para no despertarnos solamente nosotros con alegría, sino también el vecindario, coño, que así da gusto levantarse. Ahora cambiamos un poco de tercio, pero es un clasificado, por decirlo de alguna manera. Un clasificado, una petición que me hacían hoy vía Messenger. Se busca guitarrista para una formación musical de esta zona, del Mar Menor, de Murcia. Así que si tocas la guitarra y quieres formar parte de un grupo, escucha esto. Y si te gusta, puedes ser su próximo guitarrista. We'll be right back. sabíamos lo que buscaban batería, ya que Alberto, el batería que compartían con Dark Noise, pues deja esta banda, My Wild Side, pero hoy nos adelantaban que también buscan guitarra para esta formación, My Wild Side. Podéis ver su MySpace poniendo My Wild Side y veréis toda la información sobre este grupo y más información sobre sus necesidades. Bueno, esta noche ha estado repletita de novedades y nos vamos sonriendo a por una cerveza, a por un poco de aire puro, a pasear tranquilamente por las calles desérticas para dar rienda suelta una vez más a eso que llevábamos dentro.